CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos también. Dábamos cuenta hoy de la situación que se planteaba desde el punto de vista de lo económico. Hablábamos de la renta, que algunos países, renta básica general, vienen tomando y que en Uruguay se rechaza. Y no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino que a nivel del Parlamento, referentes del sector multicolor y concretamente del Partido Blanco, como Omar Lafluf, han expresado que en este momento, en donde se están contando vintenes, es imposible llevar adelante el planteo que está haciendo el Frente Amplio y también algunos sindicatos, concretamente PGNT y organizaciones que se han reunido con él, como FUDBAN, y hemos comentado algunas más, que no voy a ponerme a repetir otra vez. Lo concreto es que también la realidad del país no acompaña, y esa realidad para la FLUF es culpa también de la economía que ha dejado el gobierno Frente Amplista. Y recordó allí los agujeros que han dejado la regasificadora, uno de los últimos. Un poquito más para atrás el de ANCAP y un poquito más para atrás el de Pluna. Pero no solamente eso, sino que la forma de recaudar. Lafluf decía, yo comparto que hay una concentración de la economía y de los recursos económicos en este país. ¿Cómo no lo voy a compartir si varias veces he dicho que los frigoríficos están en cuatro manos? Que la parte agropecuaria, bueno, hay unas 20 empresas muy importantes que manejan el sector. Que la celulosa la tienen dos empresas. Y hablando de la celulosa, porque había planteos de analizar, hasta recuerdo que Subía del Partido Colorado planteó la necesidad tal vez de renegociar el contrato con UPM2. Lo que decía Lafluf es que la situación de analizar el papel de la celulosa y la política de la celulosa y de la soja en la economía de Uruguay se podría dar en cualquier momento esa discusión, ese debate. También es verdad que de allí ingresan divisas, pero también, decía Lafluf, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, cobrarle el impuesto a primaria a las forestales, el Frente Amplio nos dijo que no. Cuando nosotros propusimos sacarle la exoneración al impuesto al patrimonio que le había otorgado el gobierno Frente Amplista a Montes de Plata, el Frente Amplio dijo que no y le mantuvo la exoneración. Cuando nosotros dijimos junto con Jorge Gandini de que lo que había sobrado de la no utilización de unos 170 millones de dólares vinculado a una reserva energética que no hubo que hacer uso de la misma, se utilizara como fondo de emergencia, también se nos dijo que no. Y terminó apareciendo como parte de la plata para el tren de UPM, para el ferrocarril central. Eso también hay que decirlo, decía en este caso Lafluf, a quien escuchamos. Yo creo que algo muy parecido a esto iba a haber que presentar igual, o peor, porque cuando dije al principio, nosotros tomamos el gobierno como está, lo recibimos con el 5% de déficit fiscal, con 37 mil millones de dólares de deuda, con casi un 9% de desocupación. Y recordarán muchos acá que yo traje dos pedidos de informe que hice al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2017 y 2018, cuando ahora decimos hay 70.000 en el seguro de paro. En el 2017 había 42.000 trabajadores en el seguro de paro promedio mes. Y en el 2018 había 39.000 trabajadores en el seguro de paro promedio mes, que le costó al país 210 millones de dólares en el año. por supuesto que no es momento de discutir, pero tengo que decirlo, porque es cierto, y yo valoro que estos 15 años de gobierno se han hecho, pero también hubieron otras cosas que lo dijimos también acá, un día nos van a pasar factura, porque nos va a faltar lo de ANCAP, la regasificadora, Pluna y todo lo demás. Ahora, este no es momento de esa discusión. Como tampoco es momento de discusión qué sistema productivo quiere darse el país. Y hay que discutirlo, y hay que discutirlo. Y la celulosa sí, no, la soja sí, no. Ahora, al Estado entran los recursos de las exportaciones. Y de eso vive el Estado, de lo que se genera para producir, para exportar y para mantener el Estado. Pero lo discutimos cuando se quiera. Tampoco es momento de venir a decir como si recién apareciéramos en la escena política. Hace 15 años que hay una fuerza política en el gobierno. Una renta básica. ¿Les parece que en este momento podemos pensar donde estamos juntando 3 vintenes para paliar la situación de la gente que no tiene para comer? Tratemos de ayudar con lo que podamos y después discutamos otra cosa, porque entonces, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué? Y acá hubo en estos 15 años concentración de capital y riqueza, y por supuesto, los que estuvieron en el periodo pasado me escucharon hablar 100 veces que la producción y la riqueza en este país está concentrada, porque la industria frigorífica la manejan 4 empresas y la producción agrícola son 10 o 12 consorcios internacionales y la celulosa la manejan 2. Pero ya está, eso pasó a hoy. Entiéndanos que llevamos 1 mes de gobierno, 1 mes. Y nos cayó esto. Pero quiero, porque además no voy a hacer con un país que no se pague impuestos, que no se paguen las tarifas, que sea todo fantástico, pero no se puede. No se puede. Tratemos de hacer lo que podemos. Y este Fondo Solidario marca eso. No alcanza, no alcanza ni de casualidad, pero es por lo menos algo. Y quiero, presidente, porque realmente yo di batalla acá adentro, acá, para que se le cobrara el impuesto a primaria a las forestales. Y no tuve suerte. No tuve suerte. La bancada del Frente Amplio no nos acompañó. Que no es mucho, no es mucho, pero no hay derecho a que no paguen. Como también di batalla para derogar la exoneración del impuesto al patrimonio que se le hizo a Montes del Plata. Entonces yo tengo que decir estas cosas porque peleé mucho por eso. Y quiero además, y voy a terminar, presidente, que cuando se dice por qué no se graba el capital y por qué a la empresa... Pero yo supongo que todos saben acá que las reformas tributarias del 2009 y el 2017 recaudaron 4 veces más por IRPF al trabajo que a la empresa. Y quiero terminar, presidente, porque fue otra batalla que dimos con el diputado Gandini, que dio mi partido. ¿Se acuerdan del Fondo de Estabilización Energética en la rendición de cuentas del 2017, que yo fui miembro informante? En ese momento el país tenía 297 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Energética, que era un fondo que lo pagan todos, para cuando existiera un déficit hídrico y no generaran energía en las represas. Y como ahora, por suerte y por una decisión de este gobierno, hay una política energética excelente en cuanto a parques eólicos, que discutiremos después lo que se paga y todo lo demás, no se precisaba. y se precisaba un fondo de 80 millones que por las dudas les pusieron un 50% más, 120 millones, y sobraban 179 millones de dólares. Propusimos crear un fondo de emergencia, 179 millones de dólares, y el gobierno nos contestó que no, y vino a la rendición de cuenta el 2017 con destino al tren de UPM. Así marcaba entonces la FLUF el rechazo a la posibilidad de esta renta básica que se viene proponiendo, y además pegando un par de azotes, un par de palos al Frente Amplio sobre la situación económica que se dejó, algunas cosas que no acompañaron en relación a poder tener soporte económico en áreas principales, y a las defensas de las forestales y las empresas vinculadas a el área celulósica, que viene de un intendente de Río Negro que ha tenido mucho contacto con UPM, que ha dicho también que ha defendido muchas veces el negocio de UPM, pero también ha marcado que UPM1 se negoció distinto a UPM2. Siempre lo ha indicado. Veremos finalmente después en qué termina todo esto. Seguimos con la información, y decíamos, hubo una conferencia de prensa el viernes de la Universidad de la República, donde se comunicó que el CDC había establecido que el primer semestre a nivel terciario de la Universidad de la UDELAR se va a cumplir todo por vía virtual. Hay unas 700 aulas virtuales que han tenido un costo de unos $50,000, que tienen una cobertura del 70% de lo que son las clases, y que se espera cubrir el 20% más, es decir, llegar a un 90% una vez que culmine esta semana. Han estado obviamente hablando con respecto a lo que es la capacidad para poder no solamente ellos brindar con esta inversión de $50,000 de las clases, sino ver también cuál es el seguimiento que los alumnos vienen haciendo. Han notado que hay complejidades en el sector noreste del país por la falta de acceso a computadoras por parte del alumnado. En otras partes del interior también es verdad que están trabajando con Antel por la conectividad, porque una de las consultas que se le hacía a Rodrigo Arín, el rector de la universidad, es que también tiene un costo para el alumnado, a veces de cómputos, de teléfono, y que bueno, para sostener justamente el tema de las clases y los exámenes virtuales que se puedan realizar en esas aulas que se tienen de enseñanza, que en este momento están dando clase a unas 250.000 estudiantes, más de 250.000 estudiantes, son 700 aulas virtuales con capacidad para 500 alumnos cada una. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín al marcar justamente en principio que las clases virtuales van a continuar hasta el mes de junio. La emergencia nos impuso poner plazos y el 13 de marzo definimos suspender por una semana originalmente las clases. Luego progresivamente llevamos esa suspensión de las clases presenciales hasta el lunes siguiente a la semana de turismo, que comienza a partir de mañana. El Consejo Directivo Central del día martes tomó la resolución de planificar todas las actividades de enseñanza de la Universidad de la República bajo el supuesto que las condiciones de restricción para la interacción presencial se mantienen. Eso implica que durante este semestre la universidad va a estar absolutamente activa desde el punto de vista de la enseñanza. Ya lo está. Pero es importante señalar mensajes claros hacia los docentes, hacia los funcionarios y hacia los estudiantes de que esta no es una situación de transitoriedad de las próximas semanas. Tenemos que pensar y razonar en clave de una universidad formando y estudiando y estudiantes aprendiendo a lo largo de todo un semestre bajo plataformas virtuales. No es una situación ideal, no lo es en general la que atraviesa el país en este plano. No estamos reivindicando esto como la forma de aprendizaje universitario. Estamos señalando que la institución ha tomado medidas concretas que salen al encuentro de esta contingencia y que buscan mitigar los efectos negativos, en particular sobre la población estudiantil que genera esta problemática. Entonces, el segundo elemento que me gustaría destacar en el día de hoy, además del que acabo de marcar, en el sentido que la Universidad de la República sigue funcionando con normalidad todos sus órganos democráticos bajo plataformas digitales, es que la planificación de este semestre se está apoyando en varias líneas e instrumentos que la universidad está desarrollando. En primer lugar, tenemos una larga experiencia a partir del espacio virtual de aprendizaje que permite el acceso a material educativo. Ese espacio virtual de aprendizaje lo estamos redimensionando y adaptando a las necesidades que las circunstancias y la coyuntura se imponen. Pero simultáneamente, la Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo tecnológico y económico para adquirir el derecho al uso de plataformas de enseñanza que permiten la concreción en el día de hoy de 700 aulas virtuales a través de dos plataformas diferenciadas. Cada una de estas aulas virtuales, que ya han sido distribuidas esta semana a todos los servicios universitarios, permite atender simultáneamente a 500 estudiantes. Esto nos brinda una capacidad de que puedan estar tomando cursos simultáneamente más de 250.000 estudiantes. Y además, tenemos la decisión política de incrementar la cantidad de aulas virtuales en el caso que la demanda sí lo requiriera o las necesidades de formación bajo este nuevo formato lo exijan. Esas plataformas hoy están en funcionamiento y buena parte de los cursos de la Universidad de la República ya han migrado a esta nueva realidad que va a caracterizar todo el semestre del año 2000, el primer semestre del año 2020. Del total de actividades de formación de grado y propuestas educativas, me refiero a carreras, ciclos iniciales educativos, tecnicaturas, que suman 168 en la Universidad de la República, en el día de hoy 118 ya tienen actividad en estas plataformas digitales, un 70%. Y hay un 20% adicional que la va a comenzar a tener durante los días venideros. Por lo tanto, vamos a estar emergiendo luego de la semana de turismo con algo más del 90% de nuestras carreras de grado y ofertas académicas de inicio de educación terciaria en funcionamiento bajo plataformas digitales. Decíamos que Arín también indicó que se ha hecho un relevamiento por parte de la universidad y se ha constatado que el sector noreste de nuestro territorio, de nuestro país, es el que más complejidades tiene sobre herramientas tecnológicas para poder seguir las clases a nivel virtual. Los resultados de ese relevamiento arrojan que aproximadamente un 10% de los estudiantes de la universidad, que ingresaron en 2020 a la Universidad de la República, no tienen acceso o a computadoras o a otros dispositivos adecuados para el seguimiento de las clases o la rendición de exámenes. Sí hay un acceso generalizado a los celulares, que es una plataforma para poder hacer un curso, y hay un acceso también generalizado a la conectividad de Internet. No obstante, importa y mucho tener dispositivos adecuados para poder aprovechar en forma adecuada las oportunidades que brindan estas plataformas. Por lo tanto, la Universidad de la República, en colaboración con nuestras instituciones, estamos en este momento en proceso de concreción de un convenio importante con el Plan Ceibal, vamos a intentar hacer accesible computadoras y otros mecanismos de conectividad a todos los estudiantes del país. Quiero señalar también que este nivel de desigualdad o problemas para acceder a computadoras no es idéntico en todo el país. Los problemas más serios los encontramos en el noreste del país, donde la tasa de no acceso a computadoras llega casi al 20%, por lo cual vamos a intentar desarrollar intervenciones específicas en ese espacio geográfico del país, donde tenemos ofertas consolidadas desde hace unos años. Junto con esto, estamos desplegando otros instrumentos de acompañamiento a los estudiantes. Queremos que se vinculen a la institución. Hacemos un llamamiento público a todos los estudiantes universitarios que a través de los canales de información que sus servicios, sus facultades, sus institutos disponen, páginas web, conectividades de distinta naturaleza, se informen sobre los cursos que la institución ya está brindando y sobre los cursos que la institución va a comenzar a implementar sobre estas plataformas digitales. Seguimos el tema de educación. Preocupa la realidad de profesores de educación secundaria, unos 600, que para el sindicato ADES Montevideo y FENAPES han sido despedidos porque no pudieron elegir horas a partir del problema del COVID-19, que se cortó la elección de horas, y han quedado sin salario y sin cobertura médica. Y son 600 en todo el país. Hubo una protesta frente al CODICEN. Tuvimos la oportunidad de hablar con Silvana Rodríguez y Natalia Lerner de ADES Montevideo, que obviamente es un tema, de reitero, de FENAPES, pero ya que la protesta se hacía aquí en Montevideo, fue ADES la que la realizó, y nos comentaban al respecto. Tenemos cientos de compañeros que hoy por hoy no están cobrando su salario porque no han podido elegir horas en secundaria, a la vez que el Consejo cortó la elección de horas desde el 16 de marzo, no están percibiendo su salario y por consiguiente tampoco están tienen una cobertura médica, ¿verdad? Había algunas situaciones que se daban antes que se resolvían, según me habían informado algunos de sus compañeros, a partir de un cobro espejo o algo así parecido. ¿De qué se trataba esto? Exactamente. Esto, por ejemplo, la elección de hora que empieza en diciembre, luego se retoma en febrero, ¿no? En marzo después eligen muchos profes que eligen tarde, ¿no? El 10 de marzo, 15 de marzo. Entonces igual se les paga el salario completo el mes entero, digamos, ¿no? En espejo con febrero, o sea, percibiendo el mismo salario que se percibe en febrero. Eso es el cobro con espejo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es justamente reclamar eso para los compañeros. ¿Estamos hablando de muchos trabajadores? Estamos hablando de unos 600 trabajadores. Es un relevamiento que es complejo de hacer, pero es en torno a esa cifra, es el número que manejamos. ¿Y han tenido supuestamente contacto con representantes aquí ya en otras actividades y reuniones? ¿Por qué se les negó en este caso la posibilidad de ese pago? Hay diferentes planteos que hacen las autoridades que en realidad para nosotros no son más que una demostración de la incapacidad y de la poca voluntad para resolver esta situación, porque en realidad son trabas burocráticas que perfectamente en un contexto de emergencia sanitaria, un contexto absolutamente excepcional, se pueden resolver. Bueno. Acá estábamos presentes y estamos hablando de Montevideo, pero estamos hablando de una situación que abarca todo el país, ¿no? Es una situación que abarca todo el país, es una situación que hemos podido detectar en diferentes departamentos y nosotros como AES Montevideo hemos venido a denunciar en este momento. Así que no solamente son las retribuciones, sino también en la cobertura de salud. Exactamente, es la cobertura de salud, obviamente como el resto de los trabajadores, no solamente para el docente, sino para su familia, para sus hijos, hay docentes embarazadas, hay diferentes situaciones, hay docentes que son población de riesgo por otras circunstancias, por edad, porque son asmáticos, porque tienen diferentes patologías y son trabajadores que están quedando sin esa cobertura médica, además es sin percibir su salario, ¿no? Este es un primer paso que han dado en la jornada de hoy. ¿Ya tienen establecido algún tipo de reunión ustedes para ver cómo seguir, coordinar? El sindicato se va agregando las diferentes instancias para poder analizar la situación en función también a cuál sea el planteo por parte de las autoridades, que hasta ahora ha sido absolutamente omisa, con más de 600 trabajadores que fueron despedidos en el mes de marzo y que no tienen soluciones visibles para su situación actual. Otra cosa que es importante, ¿ustedes consideran que estos trabajadores en este momento están despedidos? Son trabajadores que están despedidos porque su contrato en realidad podría perfectamente haberse renovado lo que es el mes de marzo, pero las autoridades postergaron las elecciones de horas y nosotros hemos planteado, como dice la compañera, el cobro en espejo, diferentes modalidades para trabajadores que se desempeñan en la educación secundaria hace décadas, ¿verdad? Ahí tenían la palabra entonces de las representantes de ADES Montevideo marcando esta situación que viven 600 trabajadores docentes de todo el país que no pudieron elegir horas y no están cobrando sueldo ni tampoco tienen cobertura sanitaria. Decíamos que hoy de mañana tuvimos la oportunidad, el informativo, la primera edición de Puesta al Día, de dialogar con Pablo Silva, auxiliar de enfermería del Hospital Vilar de Bo, integrante del sindicato de base de dicho hospital. Porque ustedes saben que en las últimas horas se ha confirmado un caso de COVID-19 en uno de los pacientes que además tenía contacto con los demás. Nos decía, tomaba mate, fumaban. Por otra parte, para complicar aún más la realidad que se está viviendo allí, que no es fácil porque hay que recordar que también, como lo decía el trabajador, ya este hospital hace muy poco tiempo tuvo que denunciar problemas de roedores, problemas de sarna, que tardaron en poder ser controladas. Entonces imagínense la seguridad previa que pueden llegar a tener los pacientes y sobre todo los trabajadores de que esto pueda ser controlado rápidamente. Pero la sala de contención todavía no estaba terminada. Este paciente, aun cuando estaba sospechoso, al parecer todavía mantenía contacto con otros más, que además dos o tres de los que estaban más cercanos al que dio positivo han comenzado con síntomas muy parecidos. Por lo tanto, ahora sí se los ha aislado y se le va a tomar las muestras necesarias. Ellos exigen que también se le tome muestra a todos los trabajadores de la salud que están allí en el Hospital Vilar de Bo.